sirven para dañar. Cosas que las diluye el universo, cosas que se van, se van, se van. Tenga miedo siempre de tu respuesta irreal. Yo siempre seguiré en la lucha, por siempre jamás abandonaré este lugar. No me falta equipo para poder empezar de nuevo, porque tú sé. Ahuyéntame el gato que estoy podrido. Celos de qué, celos de nada, celos de qué, celos de nada.